noche, mucho carbona, mucho lo otro grupo. Pero vamos a hacer aquí un poco el maricón también nosotros, ¿no? Somos los sulfúricos, feliz día de la República. A mezclar cosas que no tocan. Thank you. dicen que subáis el teclado por dentro. Y la voz un poco. La voz y el teclado. Thank you. Thank you. ¡Hasta Marciano! ¡Maldito calamario! Thank you. mal. Ya está. Ya os podéis ir a casa todos. ¡Otra! Si queréis pincho yo.